El plan Fines va a seguir, digamos, el gobierno pasado dejó un estatuto que el Fines sigue, más que nada por las continuidades que ya estaban y claro, que tienen que egresar, digamos, ¿no? Lo que se estaba peleando justamente era las inscripciones que se van a abrir ahora. Por ahora se están haciendo preinscripciones y demás. Una preinscripción significa que si el número con el que está estimativo esta preinscripción a este gobierno les gusta, o a la gestión nueva más que nada, porque es la nueva directora, todos los directivos del Fines cambiaron, se van a poder lanzar las inscripciones. Igual se está inscribiendo, digamos, creo, en algunos distritos, aparte, en algunos distritos, bueno, ya comenzaron las clases y demás. La Plata tenemos, en particular La Plata es digamos, es particular de por sí. Está el Ellas Hacen, que tiene el Fines, está el Fines Común, digamos, está el Fines de la Universidad, son diferentes partes del Fines que, bueno, están, cada uno tiene su gestión, digamos. La parte de Ellas Hacen, el programa va a seguir, y como el programa sigue, el Fines tiene que seguir dentro del Ellas Hacen. ¿Me explico? Sí, se entiende, Yelén. Ahora, por ahora lo que se está discutiendo más que nada es la parte, no sé si sabían, digamos, el Fines tiene dos partes, una parte de educación, que es la que se encarga de la parte administrativa, el titulaje, legajos, diplomas, toda esa parte, y después tenemos la parte de desarrollo social. La parte de desarrollo social es la parte territorial, de la cual yo soy responsable del equipo de talleristas. Los talleristas son los que hacen el recorrido territorial de las sedes y son el nexo entre el territorio, o sea, la sede, y esa parte administrativa que lo maneja el CENS 452. El Ministerio de Desarrollo Social todavía no firmó los contratos de los chicos, por lo tanto nosotros como trabajo territorial todavía no hay. El Fines va a seguir, lo que se está discutiendo es el cómo. Por ahora, la parte de educación se está haciendo cargo de todo. Lo que falta es la parte territorial, que es lo que más afecta, digamos, porque hay sedes que no llegan a tener toda la información, y es lo que nosotros hacíamos también. Íbamos hasta las sedes, ya conteníamos a los referentes, hablábamos con los estudiantes, llevábamos información, pero bueno, eso es lo que se está discutiendo, y lo que también adherimos un montón de talleristas, ya que también estamos asociados dentro de ATE, y estuvimos ayer algunos en la marcha. Ayelén, tengo una pregunta. ¿Han llegado ya personas para ver si funciona este plan, para inscribirse? Hay docentes del año pasado incluso que todavía ni siquiera cobraron las horas, sí, tampoco, que se dieron. Y también igual de todas formas están a la espera a ver si se abre, si sigue o no sigue. No, el fin es, digamos, sí, como todos estos cambios de administrativos y directores y demás, se hizo muy tarde, va a empezar pero tarde, más o menos en abril. El cronograma de educación dice que el 21 de marzo tenemos que empezar las clases, pero bueno, no va a ser así porque no llegamos, porque faltan los profesores, porque faltan coordinadores, porque falta un montón de gente, porque echaron a un montón también, y esa gente hay que reemplazarla, digamos, porque necesitamos capital humano, claro. Así que esto es lo más importante, digamos. Hasta ahora se está haciendo todo parte de educación y falta la otra parte, que es la territorial, que todavía no tenemos noticias. Los docentes, sí se va a trabajar con los docentes que ya están trabajando dentro del Fines, porque para ser docente del Fines tenés que tener un proyecto pedagógico con 3 años de duración, creo que duran los proyectos. Y este año justamente se tiene que entregar todo de nuevo, otros proyectos de pedagógicos para que se pueda hacer un nuevo listado de mérito para que se haga el acto público. Como venimos, parece que no se va a hacer, que se va a trabajar solamente con lo que estaban, porque no llegamos sino a que comiencen las clases para terminar en julio o para terminar en diciembre. No llegamos sino. Ayelén, sabemos que hasta el año pasado, por lo menos en la ciudad de La Plata, alrededor de 7.000 estudiantes están integrando y participando del Fines en las 170 sedes territoriales. Ustedes, cuando tuvieron reuniones con las nuevas autoridades, además de esta cuestión salarial de los docentes, ¿le pueden explicar que es un derecho humano, el derecho humano a la educación, donde esta gente puede terminar su secundario, por ejemplo? Sí. Nosotros lo que explicamos fue eso también, porque más que discutir una cuestión salarial o el contrato que nosotros necesitamos para seguir trabajando, Lo que nosotros necesitábamos era un contrato mínimo, y lo que pedíamos era un contrato mínimo de 3 meses como para organizar todo el territorio, organizar los estudiantes, organizar los docentes, y una vez que esté arrancado, podamos hacer un pasaje del programa ya arrancado y que nadie se quede afuera, digamos. Porque también es lógico que los que integran ahora, los nuevos coordinadores o las nuevas personas que van a ser parte del FINES, no están muy empapados de lo que es el FINES. La nueva coordinadora, digamos, cada distrito tiene su particularidad y no todos los distritos se plantea igual el FINES. Entonces, nosotros que ya tenemos el trabajo anterior, queríamos empezarlo, armarlo, y que después sí se cambie, digamos, no es... Sabemos que esta es una gestión nueva y que nosotros venimos de la gestión anterior y que no nos iban a contratar, eso lo sabíamos. Pero lo que estamos pidiendo es que sí siga el programa y que sí siga con las mismas intenciones con las que se planteó en un primer instancia. Ahora sí, hoy el programa lo maneja todo educación y no la parte de desarrollo social, que es la parte del territorio, que es la parte de educación popular, la parte que planteamos nosotros, que no es una escuela, ¿no? Todo lo que nosotros laburamos, digamos, para que sea el FINES, claro. No va a ser. Claro. Sí van a seguir, pero no con la misma lógica, capaz.